5.1 en Antofagasta. Esta es Sintonía Deportiva. Foto John, las mejores fotografías en Digurmir. Usted las encuentra en los carreras 730 frente a la municipalidad y en las Encinas 1560 Lagunillas 3 en Coronel. También está junto a nosotros Boutique Berito, lo mejor en ropa importada. Está en Boutique Berito, no te olvides, esquina Cochran, los carreras 590 esquina Cochran frente al liceo en Coronel. Canal 5 se llama Chica, esta es Sintonía Deportiva junto a ustedes. ¿Sabe usted qué es lo que va a pasar este fin de semana en Coronel? No te olvides, ingresa a www.cl que viene.cl, eso es www.queviene.cl. Ahí usted va a encontrar todas las informaciones de Coronel y también lo que está ligado al deporte. Taller Mecánico Le Mans, los Guayacanes esquina al Roble, tiene para usted lo mejor en lubricantes y también en accesorios para su vehículo. A partir de ahora ya están abiertas las inscripciones de prekinder a sexto año básico en el Colegio Metodista Lagunillas, ubicado en Leandro Moreno 1 Oriente 463 frente al Liceo Industrial Metodista en... Múltiples soluciones en maquinaria, repuestos, sellos hidráulicos y servicios asociados. Salinas y Fabres tiene la marca automotriz más exitosa del mundo. Chevrolet, automóviles, camionetas y camiones. Visítenos en Pedro Aguirre Cerda, 7022 Antofagasta. Chevrolet, siempre contigo. Adquiera todos los artículos deportivos en Norte Sport. Norte Sport, en deportes lo mejor. Mata 2469. Ormazábal, porque somos antofagastinos, prefiera planta de revisión técnica Ormazábal, Avenida Industrial, esquina Irarrázaval. Preuniversitario CUSE, la mejor alternativa educacional para llegar a la universidad. Pre-CUSE del profesor Mario Quiroz López, Prat 542, segundo piso. La mejor calidad y economía está en revista Publiavisos. Distribución gratuita. Solicite un ejecutivo al foro 77-76-17. Región minera, región de todos. Tres medios de información, un periódico mensual, un portal de internet y un programa de radio. Región minera, región de todos. ISAPRE Normédica, atención de urgencia solo con su credencial de salud. Para mayor información visite www.isaprenormedica.cl o en la línea 600-208-6000. ISAPRE Normédica, su salud está en nuestros planes. Radio Actual 95.1, esto es Mundo Deportes. Bien, volvemos a la ciudad de Arica con los relatos de estos primeros segundos, 45 minutos, Yayo. Sí, señor, hay lanzamiento de esquina número 6 que favorece el Antofagasta cuando se perdió el pollo, la igualdad a los 33 segundos, comenzada la segunda etapa, llevan 3 minutos, 48 de partido, recuerden que se mantiene 0 para Antofagasta, 1 para Nota. Viene corriendo Mauricio Grosso por la punta izquierda del ataque, arco norte, tiró sobre el primer palo, el balón que se va, el saque de fondo, el fútbol lo hace, nota, que custodia el arquero Marín, la portería norte, y nuevamente indica Claudio Puga que hay lanzamiento de esquina número 7 para Antofagasta. En el deporte juego limpio, en Antofagasta, agua limpia y pura, aguas Antofagasta, por la vida en el desierto. Acomodó la pelota ya precisamente Mauricio Grosso, viene corriendo el balón, que más problemas, la segunda mano, casi olímpico, se lo cerró. Sacó con un puño el portero Luis Marín de Lota. Ahí está sacando el balón, queda por elevación, se mueve cerca el punto penal, le está sacando la gente a Antofagasta y se está cobrando una posición de adelanto, sí señor, de la ofensiva antofagastina, lanzamiento de indirecto para Lota. Antofagasta vuelve a tener su canal de televisión, Antofagasta TV, véalo en canal 30 señal abierta y canal 16 en el cable. tocando suavecito, la gente de Antofagasta, le digo de Lota, Claudio Mora con la esférica, ahí está, no alcanzaba a llegar Cristian Vera, llega primeramente Cristian Oviedo, puro Cristian ahí en Antofagasta, y también el Lota Schwager, golpe de cabeza, le entrega Paulo Magalhães al portero Carlos Ortega, este le sale con mano derecha, balón dirigido, buscando por la izquierda, se viene el conjunto antofagastino, entramos ya a los 49 minutos de partido, 4 en la segunda fracción, tocando largo, lo hizo René Bugueño, cuando se comete una parte y hay una amarilla precisamente para Igor Sáez de Lota. Se siguen moviendo los marcadores, lapidario este gol que le voy a mencionar para Lota Schwager, gol de Puerto Montt, minuto 5 de la segunda fracción. César Talma le da la tranquilidad a la gente portomontina porque se está salvando del descenso. Correcto, se está salvando entonces Puerto Montt y se está hundiendo Lota Schwager, que vuelve nuevamente a la segunda división o la primera vez después de un año, ¿no es cierto? Complicado azaroso para el conjunto carbonífero, que está volviendo nuevamente a su raíz prácticamente a la segunda división, equipo ascensorista como es Lota Schwager, porque está ganando el cuadro de Chiquico como es Deporte Puerto Montt. Aquí le cometieron falta a Mauricio Donoso, cerca de la entrada de la zona penal. Está recargado sobre el sector izquierdo del ataque de Fogatino. Donoso ya prepara la pierna derecha para hacerlo efectivo. Sonó el pitazo de Claudio Puga. Viene corriendo Mauricio Donoso. Demora un poco Donoso. Ahí está, levantó. Le dio el efecto. Le sacó un golpe de cabeza a la gente del cuadro de Lota Schwager a través de Vladimir Herrera. Balón que será, saque de fútbol. Rumbo lo hace Lota Schwager. Casa del Freno, 35 años al servicio de la comunidad de Antofagasta. Casa del Freno, la Torre 3037. La especialidad marca la diferencia. Alan Rivera hace el despacho con el saque de fondo con pie derecho, el toque bastante largo y alto, golpe de cabeza de Paulo Magalhães, alcanzó a meter la pierna derecha, amigos oyentes, Vladimir Cristian Vera en definitiva, el balón que se va a tener que ponerse en Antofagasta, lo hizo efectivo ya Paulo Magalhães, se viene Mendoza, Olivares en definitiva, es Olivares, es el que mete, y Rivera que mete la pierna izquierda, el balón que se va al saque lateral ofensivo por derecha que favorece Antofagasta, se prepara Paulo Magalhães. Descubrirás inolvidables sensaciones. Enjoy Antofagasta, Casino and Resort. Paulo Magalhães la tocó para atrás. Allí se viene nuevamente el nuevo oyente Martelotto. La tocó largo, saque en el centro. El balón que da precisamente Alan Rivera, está sacando un golpe de la cabeza ahora para Antofagasta. Reseccionando a media, Cristian Morán. El balón que va por elevación, va en la cuna. Otra vez Alan Rivera, sacó un golpe de cabeza. La va entregando para que llegue Igor Sáez. Mete balón profundo, está saltando Sarabia. Balón que queda picando, balón dividido. Otra vez se mete en el guerrazo. La recupera a media. Cristian Morán para el conjunto de Antofagasta, la pierde el cuadro local, se viene con todo, la pierde, la recupera nuevamente Vera para Lota Schwager, la toca para atrás, otra vez con Igor Rosáez, este que hace un cambio de frente, de izquierda a derecha, amplitud de fútbol, se viene otra vez el conjunto carbonífero a través de Claudio Mora, sí señor, está Osorio ganando por un tanto cero a Iquique, Osorio, está cayendo Iquique, vamos a ver qué va a pasar esta mañana cuando hay adelanto de la gente del cuadro de Lota Schwager. Hormigones Copat, concretando los proyectos de la segunda región. Hormigones Copat, al alcance de todos. Otra pelota al portero de Antofagasta, Carlos Ortega. El balón que es largo, allá va corriendo, un largo trecho, amigos oyentes. Juan Pablo Vera se la quita el poquito de Orsidia, le llega prácticamente al ombligo el poder de Orsidia Juan Pablo Vera. Este que le entrega a Igor Sáez, el balón que la manda tan alto como quien juega las naciones, el balón que no ha salido. Allí cubre la pelota con sus humanidades, precisamente es Paulo Magalhães, lateral que favorece al conjunto antofagastino. Ahí está Paulo Magalhães, ese interno campo antagónico. Demora Paulo Magalhães, ahí se le pide el poder de Orsidia, la protege con su humanidad. Lo marca Juan Pablo Vera, nuevamente le pincha en la pelota, la recupera Sarabia, se viene por el medio ahora, Ávila está tocando por derecha, arremete con todo, Claudio Mora, la recupera Antofagasta, vamos a ver, se viene amigos oyentes, precisamente que se viene el 24 en el 12 del cuadro de Antofagasta, vamos a ver qué hace en esta maniobra, es el René Bugueño, y se queda con la pelota el portero brillante, se había salido, el fútbol lo hace, le saca de fondo, el cuadro carbonífero. En Iquique se abre el marcador, Osorno está ganando en calidad de visitante justamente al elenco de iquiqueño. Los 8 minutos de juego, Cosio para el cuadro sureño, Osorno 1, Iquique 0. Está cayendo, usted me dice, el cuadro de Iquique allá en el municipal, el centro de Camperes, caramba, esto no le gusta mucho a la gente. Se viene Antofagasta, allí está, Richard Olivares. se viene por izquierda, saque el centro, le veo que buscando Mauricio Donoso, golpe de cabeza, se quería juntar con René Bugueño, no fructifica todo aquello, se le escapó la pelota, no entendió la maniobra de este último, parando, coloca la pausa, Cristian Vera, abre por derecha, se viene por fuera, Víctor Sarabia, corre el inclinio largo, tres, se alcanzó a puntear la pelota, Cristian Morán, la sacó rápidamente, golpe de cabeza, precisamente de René Bugueño, se viene por el medio, se está juntando con Hernán Madrid, abre la cancha, buscando por derecha, viene saliendo Paulo Magalhães, la tocó por el medio para Marcelotto, se viene Marcelotto, se pasó la frontera, quería abrir a Paulo Magalhães, no llevó esa pelota al destino, la quitó Igor Sáez, ahora hace un cambio de frente, ambición de fútbol por derecha, se viene Claudio Mora, ahí está el balón que rebota en Donoso y se produce el lanzamiento lateral defensivo para Lota. Janssen S.A., múltiples soluciones en maquinaria, repuestos, sellos hidráulicos y servicios asociados. Sacando el conjunto arborífero, se viene Strapini, la tocó para atrás, se acomoda bien Claudio Mora, abre la cancha, derecha e izquierda, hace un cambio de frente, la está bajando de pectoral, buen gesto técnico de Vladimir Herrera, control orientado de la pelota, no alcanzaba a llegar Strapini, le faltó mirar un poquito para atrás, la quita ahora, se recupera Antofagasta. Morán, abre para Pablo Magalhães, allá está Magalhães nuevamente, se viene a campo traviesa, va a pasar ya la frontera, quiere jugar largo, se encontraba adelantado Richard Olivares, no levanta la bandera, Alfonso Espejo, deja pasar la pelota y se produce el saque de fondo que favorece al conjunto de la octava región, que da la balón tanto cero. Ya tenemos prácticamente los dos ascendidos en el fútbol de la primera B, así como está ganando Osorno por 1-0 como visitante. Marcelo Lucero, en minuto 12, le da el triunfo parcial a Ranger sobre Curicó. Estaría subiendo Osorno y Ranger a la primera A. Ay, ay, ay. Osorno y Ranger, que me pone falta un poquito. Se viene Donoso, abre la cancha. Se viene el pollo. Quedó sin ángulo el pollo. Quedó sin ángulo el pollo. No alcanzó a controlar la pelota. Podría haber tirado de primera. La quiere parar. No la pudo parar. Le faltó cancha. Se le escapó. Y lo ha tenido Arancibia. Lo ha tenido. Le han colocado. Le han puesto la pelota 4 o 5 veces. Porque también en los 3 segundos, con reiniciar las acciones, lo tuvo frente al portero de Levanta, la mata de su marido, se la tuvo muy larga. La tuvo los 3 segundos, iniciada la segunda etapa de Arancibia, qué gol se perdió tan cantado. Todo el público clamaba en la igualdad, pero Arancibia le quedó largo ese sombrero, más largo que gorro mexicano, más grande también. Ahí está metiendo por fuera, se viene con todo el equipo carbonífero ahora, se para bien la defensa del conjunto de Tofagasta. Ahí está Mauricio Donoso, coloca la pausa, le entregó para Richard Olivares, le mete la pierna por entre medio, Cristian Oviedo, precisamente a Olivares, el balón que se va al lateral defensivo para Antofagasta. JC Pais, está Jackson en la segunda región. Visítanos en Autoplaza Mall Plaza, Antofagasta. También a nuestros compañeros allá en Estudios Centrales de Antofagasta, en la calle Copiapó, sí señor, porque ahí está Miguel Serrano, Bernardo Rodríguez y también la voz comercial que corresponde al ariqueño Carlos Tirante. Este es actual 96.1 de Antofagasta. Comercial Leo Loa, empresa certificada bajo la norma de gestión de calidad ISO 9001-2000, con más de 27.000 productos en stock. Catalina FM de Lota con sintonía deportiva de Oscar Roberto Aguín y también estamos con golazo de Reino de Santa Concepción CC59 en amplitud modulada que dirige Coque Paredes. Entramos ya a los 57 minutos del partido, 12 de la segunda etapa y la cuenta que se mete inalterable. 0 para Antofagasta, 1 para Lota. Adquiera todos los artículos deportivos en Norte Sport. Norte Sport en deportes, lo mejor. Mata 2469. Recupera la pelota Roberto Silva, la perdió, porque ahí meten la pierna fuerte, ya está llegando Cristian Morán para el conjunto de Antofagasta, está en la punta, largo, balón que va profundo, va buscando a Richard Olivares, ahí está nuevamente llegando Alan Rivera, la está bajando del pectoral, el grandote Cristiano Oviedo, se le escapa la pelota, lateral ofensivo, entre cuarto que sorpresa al conjunto antofagastino. Ormazábal, porque somos antofagastinos, prefiera planta de revisión técnica Ormazábal, Avenida Industrial, esquina Irarrázaval. Se viene el cuadro celeste, se viene Morán, se la pide Bildos, Olivares, digo, ahí está Olivares, vamos a ver, haciendo Olivares, va al piso, se para, se llega con falta, pitó y se gana la amarilla, entonces Richard Olivares en Antofagasta. La mejor calidad y economía está en revista Publiavisos. Distribución gratuita, solicite un ejecutivo al foro 77-76-17. Ahí está el escalerano Alan Rivera con la que se quedó atrás en el dorso. Hay una bandera grande de Lota, la tribuna grande, grande, vistosa, hermosa bandera de Lota, que la personalidad de sureña está alentando esa personalidad que está cayendo a la división B del fútbol chileno. Entramos ya. Entramos a los 59 minutos de partido, 14 la segunda etapa, y continúa cayendo el local por la puerta mínima. En Fábrica de Radiadores Fortaleza no enfriamos por enfriar, sabemos cómo hacerlo. Reparación, mantención, venta y accesorios. Avenida Rendich, 5699, fono 373770. Madrid que abre la cancha o quiere juntarse con Marcelotto, no prospera la carga, se viene Víctor Sarabia, se viene lejos de perra, mete a balón profundo, se viene Stramini, alcanzó a meterle la pierna, amigos oyentes, fuerte, Luis Alegría, el balón que se va al lanzamiento de esquina número 2 para Lota. Preuniversitario CUSE, la mejor alternativa educacional para llegar a la universidad. Pre-CUSE del profesor Mario Quiroz López, Prat, 542, segundo piso. Vamos a ver quién lo va a hacer efectivo, me parece que es Víctor Sarabia. Por la punta izquierda del ataque sureño. Acomoda la pelota para Ender Corner, allá en la popular. Arco sur, punta izquierda. Víctor Sarabia. Entramos ya a los 60 minutos de partido. 15 la segunda etapa. El balón que estaba abriendo, pasado segundo palo. Ahí está el corte cabezazo, un hombre que se carga. No lo advierte con el partido. Precisamente era, amigos oyentes, Vladimir Herrera. El balón que está en disputa. Está corriendo para el conjunto carbonífero. Cachetea la pelota Juan Pablo Vera. Mete balón profundo. Nadie de Lota llega y se queda con la pelota el guardián antofagastino Carlos Ortega. Salinas y Fabres tiene la marca automotriz más exitosa del mundo. Chevrolet, automóviles, camionetas y camiones. Visítenos en Pedro Aguirre Cerda, 7022 Antofagasta. Chevrolet, siempre contigo. Richard Olivares le toca la pelota con ambas manos para que llegue René Bugueño. Este que anticipa precisamente para que toque Hernán Madrid. Abre la cancha buscando por derecha. Desdobra bien Paulo Magaraes. Ahora se está pidiendo Marcelotto. Se viene el rey de fondo. Va a sacar el centro del balón que va. Le pegó, relevó y el balón que se pierde fuera del campo de juego. El fútbol lo hace, el saque de fondo, Lota. Sigue abriéndose los marcadores en los diferentes puntos del país. Ahora es San Luis que le está marcando la noche, o la tarde, mejor dicho, Unión La Calera en el clásico de la quinta región. San Luis, a través de Néstor Contreras, anota el 1-0. Calera obligado a ganar para tener alguna posibilidad de ingresar a la liguilla de promoción. Pues arriba entonces para el conjunto cementero, equipo que dirigía nuestro comentarista en entretiempo. ¿Perdón? Hernán Ibarra, para que la avise. Exactamente, el poder de Hernán Ibarra. Ahí está el poder, lo sigue ahora. Saca el centro, pero le faltó cancha. Balón que ha salido. El fútbol lo hace, le saque de fondo, la gente de Lota. Entramos a los 61 y medio. 61, 16 con 30, con 40 ya prácticamente, con 40. Está cayendo Antofagasta, que no puede igualar, y lo ha tenido en 4 o 5 ocasiones el poder de Arcibia, que no ha logrado convertir. Región Minera, región de todos. 3 medios de información, un periódico mensual, un portal de internet y un programa de radio. Región Minera, región de todos. Salón que va por elevación. Jorge Osorio 21 distribuye gas en Coronel y también en Lota. Atención especial con tarjetas Ripley, DIN, La Polar, ABC más beneficios a pensionados del INP. Llame al fono el 271-2793. Francisco Reyes, un emprendedor concejal de la comuna, luchando por el progreso de Coronel. Hoy junto a Lota Schwager y el deporte. Esta es Sintonía Deportiva, lo mejor para su bicicleta. Ya, está, su en salud está en nuestros planes. Otro tofogacero que también del partido que hay en caseta, como es el director del área deportiva de Radio Neura, Superdeporte, Osvaldo Holguín Navea, antofagacero de cepa, fincado Canarica. Antofagacino, repito, Osvaldo Holguín, que está al ladito mío, que escuchando el partido. Vamos a ver, sacó la defensa el conjunto carbonífero a través de Cristiano Oviedo. Balón que viene por alto, la está bajando la sala del conjunto Antofagacino con falta, sí señor. Acusa con el partido, ya sirvió. Se queda con la pelota Cristian Morán. Ahí está el poder de Ancilio ahora, que viene por el medio, pincha la pelota, se entregó, se viene Mendoza, se viene de Olivares, gol. ¡Gol! ¡Richard Olivares López, segundo palo de Luis Marín! Y la igualdad para Antofagasta. En los 63, igual Antofagasta. Olivares para Antofagasta 1, Lotao 1. Antofagasta vuelve a tener su canal de televisión, Antofagasta TV. Véalo en Canal 30 Señal Abierta y Canal 16 en el cable. En Radio Actual tú estás escuchando Mundo Deportes. Un abrazo especial para Osvaldo Holguina, que vivía en la misma cuadra que donde vivía yo, en Armando Carrera. Un gran saludo para Osvaldo. Repite el saludo porque no lo estaba escuchando ahora, sí. Osvaldo, un gran saludo, que vivíamos en la misma calle ahí en Armando Carrera. Miguel Serrano te habla por acá. Un gran abrazo, un gran saludo. Para ti también te lo corresponde, Miguel Serrano. Un gran abrazo. Estamos viendo un partido bastante especial en Antofagasta. Gracias. Que de haber ganado holgadamente este partido. Pero un abrazo para todos ustedes, que los tengo siempre en mi corazón. Gracias, Miguel. Igualmente, que esté bien, Osvaldo. ¿Cómo se junta Antofagastino, ¿Cómo se junta Antofagastino? Si yo tengo también, fui en Antofagastino ayer en la calle Saavedra, si me equivoco, Daniel Guerra. Allá. Y ellos, Saavedra con mi también. Claro, imagínese cuántos Antofagastinos mis primos allá. Abel Guerra también, pues. Abelardo Guerra. Bueno, pues, la sangre de... ¡Colo Colo! 20 minutos del segundo tiempo, si recién había ingresado Boris Sagredo, el joven, juventud. Divino, tesoro, pierna zurda en el área, le va pegando, la calcula a la derecha abajo, el grito de gol, Boris Sagredo, se consagra Sagredo, Boris para Colo Colo, Colo Colo 1, Palestino, ninguno, gol, Brooks, primero de Sagredo, Brooks. Volvemos a Arica, luego el triunfo parcial de Colo Colo por 1-0 sobre Palestino. Se viene. ¡Uy! ¡Lo tuvo Antofagasta! ¡Lo tuvo, señor! Hernán Madrid lo tuvo, no tirar de primera, quería acomodarse, juntarse allí con Martenotto, y se quedó con la pelota en forma, se recibe el patrón Luis Marín, pero con Antofagasta, voy a regar con mis lágrimas, el carnaval donde nací, porque yo quiero que sepas, ahí está, ¿cuánto más? Antofagasta dormida, debemos estar cantando los antofagastinos, aquí precisamente, Teo Van Orguín, el buen Antofagasta, amigos oyentes, con ese golazo de Richard Olivares, el 1-1 en este momento, merece Antofagasta ir en ventaja, porque se ha creado las mejores ocasiones y propicias para poder aumentar el marcador e ir ganando por goleada, pero las han desperdiciado. Tanto marcando el agua que se rompió, se viene por fuera, René Bugueño, va a dejar el centro, ahí está Bugueño, vamos a ver, le la pide Mauricio Donoso, ahí está Donoso, quería pasar por medio de dos hombres, no prospera la carga, saca la gente del carbón, trastabillea un hombre de Antofagasta, así es precisamente, se trata de Real Madrid, le tira otra vez Bugueño, se viene Bugueño, cachetea la pelota con falta, lo bajaron a René Bugueño, al entrar a la zona penal, recargados al sector izquierdo del arco norte, hay lanzamiento libre para el local. Casa del Freno, 35 años al servicio de la comunidad de Antofagasta. Casa del Freno, la torre 3037, la especialidad marca la diferencia. Descubrirás inolvidables sensaciones. Enjoy Antofagasta, Casino and Resort. Lanzamiento libre para Antofagasta, ya acomoda la pelota Mauricio Donoso. Entramos ya a los 22 minutos. 22, 67, viene poniendo balón, que va por el centro. ¡Oh! ¡Uy! Dejó la gente. ¡Uy! Él pasó, el balón pasó rozando el parante izquierdo del arco norte. Hormigones Copat, concretando los proyectos de la segunda región. Hormigones Copat, al alcance de todos. Janssen S.A., múltiples soluciones en maquinaria, repuestos, sellos hidráulicos y servicios asociados. No tengo retorno, cuando hay cambio, el Lota Schwager va a ingresar Ángelo López y se va a ir, amigos oyentes, Vladimir Herrera en el conjunto carbonífero. No tengo retorno en Antofagasta. JC Pais, está Jackson en la segunda región. Visítanos en Autoplaza Mall Plaza, Antofagasta. Ahora sí. Estira la cifra el elenco de Lucho Marcoleta, el conjunto de Chillán, el propio Manuel Villalobo, convierte para el elenco rojo, Ñublense 2, Santiago Wander 0. Correcto, entonces, queda como capitán del cuadro de Lota, Claudio Mora, porque se fue Vladimir Herrera, y le entregó la presión del capitán, precisamente, repito, digo, a Claudio Mora. Entramos ya en los 23 minutos y medio, 23-68 de partido, que está igualando nota 1-1 con su homólogo Antofagasta. El balón que va hacia atrás, aparece Alan Rivera ahora, no alcanzaba a llegar a esa pelota, a cortarla, Richard Olivares, se junta allí, el balón que va profundo, quiere buscar a Víctor Sarabia, la reventó la saga Antofagasta, el balón que se va lateral, ofensivo para nota. Comercial Leo Loa, empresa certificada bajo la norma de gestión de calidad ISO 9001-2000, con más de 27.000 productos en stock. La quita bien, qué buena la que hizo, amigos oyentes, allí está José Pedroso, la recupera siempre nota ahora, tiró sobre portería, el recién ingresado, sí señor, hermano, que se eleva, es bueno conjunta con Roberto Silva, quedó mirando la pelota, el portero, Carlos Ortega, ya hizo el fútbol, el guardián Antofagastino, sale con Paulo Magalhães por fuera ahora, ahí está, no alcanzó a llegar Martelotto, un poco cómodo, la quería recibir a su pie prácticamente, no quería moverse, ahí está otro Martelotto, pinchó la pelota, el balón que rebota en Víctor Sarabia, se produce el lateral defensivo para Antofagasta. Adquiera todos los artículos deportivos en Norte Sport, Norte Sport en deportes, lo mejor, mata 24-69. Donoso, la entró para Olivares, viene por fuera, vamos a ver, ¿alcanzaba a llegar? No alcanzó a llegar René Bugueño, el balón se va, fuera del campo de juego, el fútbol lo hace el saque de fondo, Luis Marín para nota. Ormazábal, porque somos antofagastinos, prefiera planta de revisión técnica Ormazábal, Avenida Industrial, esquina Irarrázaval. A lo que lo tiene Paulo Magalhães ahora con golpe de cabeza, está entregando, amigos oyentes, que siguen el 3 en el dorso, Luis Alegría, para el conjunto de Antofagasta, ahí está el Puyo Doncida, se viene por fuera por la punta derecha, lo está marcando con Paulo Pérez, lo deja en el camino, puede sacar el centro, el Pollo, se tiró con todo se tiró, y se quedó con la pelota, atrapó Luis Marín de Lota cuando ya remetía de palomita Richard Olivares. La mejor calidad y economía está en revista Publiavisos. Distribución gratuita. Solicite un ejecutivo al foro 77-76-17. Sorpresa en Calama, sorpresa en Calama. Unión Española 2, Cobreloa 1. Se cambió el resultado. Estaba ganando Cobreloa, le da la posibilidad a Ñublense también, porque Palestino está perdiendo, cambian todas las cosas. Alexis Norambuena y Manuel Neira de Unión Española fueron los que convirtieron. Huachipato estaba ganando también a Melipilla. Sí, no, pero Huachipato clasifica como para el repechaje. Uh-huh. Puede perder la posibilidad del repechaje el conjunto de Cobreloa. Igor Sáez para hacer el saque de mano ofensivo, mete el pecho precisamente, José Pedroso, el balón con falta, ahí se fue el partido, ya se vio el Pedroso, ahí está entregando, recibe por el medio terreno Morán, abre la cancha largo, no alcanzaba a llegar René Bugueño, el balón que se va al saque lateral ofensivo para Lota. Ya lo sirvió, amigos oyentes, Claudio Mora, este es actual 95.1 en frecuencia modulada. Estamos jugando conjunta con Radio Innovación de Concepción, con Coque Paredes y también con Radio Catalina de Lota. Esta es la actual. Así trabaja la actual. En Bravas, a través del deporte. En fábrica de radiadores Fortaleza, no enfriamos por enfriar. Sabemos cómo hacerlo. Reparación, mantención, venta y accesorios. Avenida Rendich, 5699, fono 373770. Paulo Magalhães, se la entrega a Pedro Silvia, esta repito nuevamente para Paulo Magalhães, va con el palo futuro derecho, lo está marcando Juan Pablo Vera, siempre Magalhães, dos hombres altos ahí, Magalhães con Vera, se da la vuelta, vuelta entera, quiere hacer el disco, no se le permite Juan Pablo Vera, que saca el centro, no le paso, anticipa con todo nuevamente Alan Rivera, sacó con la pierna zurda, ahí anticipa con golpe de cabeza, amigos oyentes, José Pedroso, el balón que va por elevación, mete la cabeza a la tercera, Claudio Mora, para Lota Schwager, otra vez se repite, aparece Víctor Sarabia ahora, acá está pinchar la pelota, se ve nuevamente por derecha Cristiano Oviedo, este que mete un manazo profundo, va corriendo Víctor Sarabia, anticipa bien la marca nuevamente, amigos oyentes, Antofagasta, Luis Alegría sale con todo, haciendo un cambio de frente, la tira mal, recupera Claudio Mora, se viene Lota Schwager, pasó la pelotita, la está tomando ahora Hernán Madrid, la entrega nuevamente para Martelotto, se viene Martelotto ahora, colocó la pausa, abre la cancha, haciendo un cambio de frente, la entrega para Mauricio Donoso, recién está apareciendo Donoso, amigos oyentes, levantó, quería la pelota, hacerle un toquecito suntuoso, no prospera la carga, la toca para atrás solamente, se viene Bugueño, ese es el Bugueño, se viene por fuera Bugueño, ahí está Bugueño con pierna derecha, cachetea la pelota, la está entregando a Richard Olivares, este que la pierde, la quita nuevamente Cristian Vera para el conjunto de Lota, anticipa, se junta con Ángelo López, ahí está Ángelo López, trae con Cristian Vera, metió una gambeta profunda para que estemos contentos con la pelota, Claudio Mora, ahí está Mora, con golpe de cabeza, saca otra vez a Lefía, la recupera, recepciona, mira, mete en el conjunto de Antofagasta, ahí está, estando campista como es Morán, se viene Paulo Magalhães por fuera ahora, entregó por el pueblo de Arancilla, se viene por derecha, lo va a marcar, lo va a fuera Juan Pablo Mea, se viene por dentro, puede recibir, ingresa a la zona penal, quiere ganar en velocidad, va a sacar el centro, y el balón que va al córner, número 8 para Antofagasta. Preuniversitario CUSE, la mejor alternativa educacional para llegar a la universidad. Pre-CUSE del profesor Mario Quiroz López, Prat 542, segundo piso. Por la punta derecha lo va a hacer efectivo Mauricio Donoso, arco norte, tribuna de Galerías, allí está el antofagastino, Mauricio Donoso, e ingresó Oscar González en el cuadro de Lota Chorra, que tiene el 19, y se fue, me parece a la distancia, Cristian Mora, el Lota, ahí está González, que ha ingresado en el conjunto carbonífero, viene corriendo Mauricio Donoso, balón que se va abriendo, golpe de cabeza, era el gol de Antofagasta, y la sacó de taquito, recién ingresado Oscar González, que la pelota había pegado al parante izquierdo de la portería norte, nada que hacer el portero Luis Marín, y se agotaron. La voz que la gente quedó con el gol, la voz en cuello, ayudando a la segunda conquista en Antofagastina. Salinas y Fabres tiene la marca automotriz más exitosa del mundo. Chevrolet, automóviles, camionetas y camiones. Visítenos en Pedro Aguirre Cerda, 7022 Antofagasta. Chevrolet, siempre contigo. Mal sacado. Ángel López no lo admitió con el partido. Se viene González, ahora se va al piso. Que bien Bugueño, que buena la que hizo Bugueño. Entramos ya a los 75 minutos de partido, 30 de la segunda etapa. Se cayó ese hombre como es ese Olivares. Aparece que está de algunos síntomas. Unos síntomas de calambre. ¿Quién? Digo, Richard Olivares. Región Minera, región de todos. Tres medios de información, un periódico mensual, un portal de internet y un programa de radio. Región Minera, región de todos. Sigue las sorpresas en el fútbol chileno. Empató Melipilla. Estaba perdiendo con Huachipato como visitante. Alexis Jiménez le da el empate parcial, que estaría peligrando Huachipato ahora de ir al repechaje. El gol con la segunda conquista, anotó el gol para Antofagasta, el poder de Ancibia, 2 para Antofagasta, 1 para Lota, pero con la mano hizo un gesto obsceno y Claudio Puga lo expulsó con tarjeta roja directa al pollito de Ancibia. Expulsado de Ancibia, hace la segunda conquista y ahí hizo un gesto obsceno con la mano, ese combo hacia arriba y pegando en el push, y lo pilló Puga y le dio entonces la tarjeta roja. Expulsado a Arancibia, en el 75 hace el gol y se fue con tarjeta roja. ISAPRE Normédica, atención de urgencia solo con su credencial de salud. Para mayor información visite www.isaprenormedica.cl o en la línea 600-208-6000. ISAPRE Normédica, su salud está en nuestros planes. Eduardo, ¿a quién le hace el gesto al pollo Arancibia? Me da el gesto hacia la banca de Lota. Hacia la banca de Lota, porque no hay otra explicación. La banca de Lota está en el banco de local, usted lo conoce en el estadio, y por allá su gesto sale en la zona penal, al conorte, se viene para acá, y hace un gesto con la mano hacia arriba, pegando, la verdad, haciendo combo, usted sabe. Entonces Puga lo pilló y le mostró roja directa. Yo creo que para allí va el gesto que hizo el poder del Siria. A lo mejor me equivoco. ¿Un corte de manga o le estaba haciendo con el dedo? No, corte de manga. Ah, correcto. Bueno, claro, le hizo un corte de manga a la banca seguramente, porque se había perdido varios goles, parece el pollo de Arancibia. Seguramente alguien le tiene que haber gritado algo y se fue a desquitar el pollo de Arancibia. Sexto gol del pollo de Arancibia en el Deporte Antofagasta, es el goleador absoluto del equipo. Minuto 75, 75, ¿no? ¿Es así? Correcto, a los 30 del segundo tiempo, 75 de partido. 75 del partido, restan 15 minutos, con 10 hombres entonces Deportes Antofagasta ante esta expulsión de Eduardo Arancibia por un gesto obsceno hacia la banca del elenco de Ota Schwager. Por ahí me da la impresión de que pasó lo cierto, la tarjeta roja está en la banca, no me explico otra. La otra que hizo el cambio de Ota Schwager, se fue uno de los mejores hombres conjunto carbonífero, Víctor Sarabia, y ha ingresado con la 11, Adrián Castellucci. Bueno, ya está prácticamente definido, cayendo el telón para los equipos que van al descenso, que van a jugar la temporada 2008 en el fútbol de la primera vez. Santiago Wander, digamos, primero Coquimbo, posteriormente Lota Schwager, Santiago Wander. Esos son los tres directamente que van al descenso, y Puerto Montt va a la liguilla, ¿no? Sí, Puerto Montt va a la liguilla definitivamente. Está ganando 2-0 a O'Higgins de Rancagua en el Chinquihue. Efectivamente. Exactamente. Y la otra, de que este Castellucci, Castellucci es un sub-20. Bien, chico que entró en el cuadro de Lota Schwager. Entró, claro, entró por Víctor Saravia. Bien. Entramos ya a los 34 minutos de la segunda fracción, amigos oyentes, 79 de partido, que dio vuelta el encuentro, el conjunto de Topolastino en local. Se viene, recién ingresado Adrián Castellucci. Acá está la pelota, no señor, le había punteado Castellucci, al fútbol lo hace de saque de fondo Carlos Ortega, el guardián Antofagastino. En el deporte juego limpio, en Antofagasta, agua limpia y pura, aguas Antofagasta, por la vida en el desierto. ¡Oh, dulce amor mío, bailemos este vals! Decía la gente acá de Antofagasta. Está cantando el mal Antofagastino en la segunda conquista del Pochito de Ancibia. Y qué pena, un gol agridulce, porque dulce por el festejo y lo abre porque fue expulsado. El clan, la dinastía, obviamente, que pertenece a la Ancibia. El balón que va vía aérea, allá está en la lucha, con golpe de cabeza, la está devolviendo Alan Rivera, no alcanza a llegar el portero Luis Marín y se produce el lanzamiento de esquina número 9 para Antofagasta. Antofagasta vuelve a tener su canal de televisión, Antofagasta TV. Véalo en Canal 30, señal abierta, y Canal 16 en el cable. El cambio en Antofagasta, en cualquier momento Alejandro Vázquez va a ingresar al campo de juego. Ahí está el cuarto árbitro, Raíl Hidalgo. Vamos a ver, me parece, a ver, por el 2, o por el 20, o 22, por el 22. Sí, señor, por el 22, Richard Olivares, puede que sea el cambio, nos explicó otra. Vamos a ver, ahí está. El balón está en nombre de Lota Schwager, sí, señor. Ahí está el Igor Sáez y se produce el lanzamiento lateral cuando ahora sí se va a producir el cambio. La permuta, obviamente, acá en Antofagasta. Se va Richard Olivares, claro que sí, pega el número 20 con el 2, se lo junta, se hace el 22, ¿no es cierto? El indicador, se va Richard Olivares, que tuvo buen cometido, que se va con tarjeta amarilla e ingresa en reemplazo Alejandro Vázquez. Casa del Freno, 35 años al servicio de la comunidad de Antofagasta. Casa del Freno, la Torre 3037. La especialidad marca la diferencia. Claro, estaba acalambrado allí este Richard Olivares. Lo dijimos hace como 10 minutos que ya estaba teniendo síntomas de acalambramiento. Que en la pugna con la esférica, Cristian Vera para Lota, lo toma un hombre de Antofagasta. El juez deja, aplica ley de la ventaja, claro, lo estaban tomando a Hernán Madrid. La tiene Mauricio Donoso ahora. Cuidado, está mirando. Puede hacer balón profundo, va buscando por derecha. Y es a Castellucci. Castellucci me parece que es. Bruno Martelotto. Es Martelotto, me confundo con los argentinos. Ahí está Martelotto. Lo sigue Juan Pablo Vera. El balón que rebota en Vera. Y se va al lanzamiento de esquina. Décimo para Antofagasta. Descubrirás inolvidables sensaciones. Enjoy Antofagasta. Casino and Resort. Acomoda la pelota por la punta derecha, Mauricio Donoso, amigos oyentes, Arco Norte, derecho del ataque Antofagastino, izquierdo de la saga del cuadro tolotino. Vamos a ver qué va a hacer esta maniobra. Ahí está, Mauricio Donoso, se la está pidiendo Martelotto, sale jugando cortito allí, otra vez se la devuelve a Mauricio Donoso, ahí está Donoso, la toca para atrás, nuevamente repite con quién, con Hernán Madrid, otra vez con Mauricio Donoso, sería la ofensiva, Martelotto, ahí está, tiro para lo profundo, cuidado, aparece por el punto penal el portero, por el punto penalti, Luis Marín, quien se queda con el gol. Hormigones Copad, concretando los proyectos de la segunda región, Hormigones Copad, al alcance de todos. Ángelo López, la Verde López, ahí está Mauricio Donoso ahora, lo marca fuerte Alan Rivera, pero roja, se va Mauricio Donoso, le metió la mano izquierda en plena cara a Alan Rivera, cerquita Juan Puga de la zona a unos 5 metros, lo sorprendió y se va con roja Mauricio Donoso en Antofagasta. ¿En qué minuto? En los 37 para 38. Janssen S.A. Múltiples soluciones en maquinaria, repuestos, sellos hidráulicos y servicios asociados. Pero 82 expulsados, ¿quiere seguir el capitán? Vamos a ver entonces. Claro que sí, el capitán Hernán Madrid tiene de capitán en Antofagasta. J.C. Pais, está Jackson en la segunda región. Visítanos en Autoplaza Mall Plaza, Antofagasta. Con 12 expulsados, con 9 hombres, Antofagasta está ganando 2-1 a Lota Schwager. La población sale, pesado, le dice la gente, sale allí, demora, y todo eso, ahora sí, ya salió del campo de juego, ahora tiene que irse por el túnel porque no puede estar allí, obviamente, dentro del campo de juego. Está expulsado, por lo tanto, tiene que irse hacia el túnel. El balón que ya lo sirvió la gente de Lota Schwager, se está juntando Cristian Oviedo con Alan Rivera, la perdió Oviedo. Ahora va en la lucha, Diego Tarantino con nueve hombres, ahí está tocando la esférica, amigos oyentes. Me parece que es a la distancia Hernán Madrid, la perdió Madrid, la está recuperando Castellucci para el cuadro de Lota Schwager. Largo, saca la gente de Tofagasta, la recepciona Alan Rivera en forma conjunta con Juan Pablo Vera. Ahí está el conjunto de negro, el cuadro no tiro, vamos a ver qué pasa en esta maniobra, otra vez con Ángelo López, ahí está un hombre que se va al piso, fíjate la ventaja, ¡uy! Pasó el envío, rozando el parante derecho del arco sur, a través de Roberto Silva, quedó mirando la pelota solamente a Ortega, cuando casi se le cae bajito al portero antofagastino. Comercial Leo Loa, empresa certificada bajo la norma de gestión de calidad ISO 9001-2000, con más de 27.000 productos en stock. Siguen los marcadores moviéndose en las diferentes canchas del país. Anotó Osorno el 2-0. Marco Sepúlveda es campeón hasta el momento del equipo de Osorno. Y el otro que convirtió a través de Lucas Palma, uno de los goleadores de la primera vez, es Ranger. Está ganando 2-0 Ranger. Suben definitivamente Osorno y Ranger hasta el momento. Y Calera, me decía usted, está empatando. Exactamente, estaba ganando el elenco de San Luis de Quillota, pero acaba de emparejar el marcador el elenco calerano, clásico de la quinta región. San Luis 1, Calera 1. Y ojalá que Arica suba allá en San Fernando el domingo con el juego de pleito a las 18 horas. La hora ya está programada. Estadio Municipal de San Fernando, 18 horas. El equipo de Colchagua recibe a San Marcos de Arica. Ojalá que los arequeños estemos cantando victoria y subiendo la primera vez. Ojalá que Dios nos escuche y el diablo nos haga el sordo. A la carga el equipo de Andes de Lota Schwager a través de Ángelo López. Abre la cancha buscando. Se viene Castellucci. Se le escapa la pelota al sub-20. Alcanzó a tenerla. Un hombre que va al piso, bugueño, y le envía la pelota. Hasta el lateral ofensivo para el cuadro carbonífero. Adquiera todos los artículos deportivos en Norte Sport. Norte Sport en deportes, lo mejor. Mata 2469. Bugueño no se nota mucho el trabajo, pero ha sido buen valor en el conjunto de Tocorastino. Me ha gustado mucho el trabajo de Bugueño. Ahí está con la esférica Hernán Madrid. Mete balón profundo, se viene, amigos oyentes. Bruno Marteloto va a tirar. Tiró Marteloto cuando se cerraba ya, amigos oyentes, Alejandro Vázquez, y se quedó con la pelota pegadita al piso con ambas manos. Luis Marín a la carga del equipo carbonífero. Sintió la segunda tocada del conjunto de Tocorastino. La perdió Roberto Silva. Quiere salir el equipo de Celeste. Ahí está nuevamente llegando por el sector derecho Bruno Marteloto. Se viene Marteloto, se baja Montonía, se Marteloto, por la Antofagasta, se viene Marteloto, abre la cancha, vuelve por la izquierda, puede ser el gol de Vázquez, va a tirar, tiró, rebotó la pelota, le puso la mano al portero, busca el blanco, va a tirar, otra vez por segunda vez el portero Marín, salvó la caída del arco de Lota Schwager, en segunda, dos mortales tiro por izquierda y por derecha, se lució el portero carbonífero. Ormazábal, porque somos antofagastinos, prefiera planta de revisión técnica Ormazábal, Avenida Industrial, esquina Irarrázaval. Se viene Castellucci, tiró sobre portería, se lució con portero de Ortega, abajo, oh gol, necesita devuelve la gente carbonífera, acción en ambos segundos, tanto el conjunto de Lota como el Antofagasta. Ortega estuvo espectacular al córner, número 3 para Lota. La mejor calidad y economía está en revista Publiavisos, distribución gratuita, solicite un ejecutivo al foro 77-76-17. Se ve cerquita la igualdad. A esto para hasta la quinta hora. El balón que lo retrocede. Lo tiene, amigos oyentes, Roberto Bruno Marteloto. Para el conjunto de retiro. Se va a aventar el puntero derecho. Se viene Pablo Magalhães. Ingresa a la zona penal. Pablo Magalhães. Oye, que se corre por el levantó. Ahí está. Tocando de media vuelta. Tiró Hernán Madrid. El balón que se le escapó muy alto. Cerca del punto penal. El fútbol lo hace. Lo mejor es que ya está jugando. Entramos ya a los 42 minutos para 43, amigos. Oyentes, 87 para 88. Esta bomba regresa, concluya. Está ganando dos veces por dos goles a uno. Se viene Roberto Silva con un poquito hacia atrás. Nadie lo entiende. La recupera para el conjunto antofagastino. Me parece que es a la distancia. Cristian Morán abre la cancha buscando por derecha. Allá está Alejandro Vázquez. Se viene por derecha. Único hombre arriba. Se está juntando con quién para que llegue Bruno Marteloto. La toca para atrás para Pablo Magalhães. seguramente la va a hacer un cambio de frente. Así lo hace, se la pide René Bugueño. Ahí está Bugueño ahora. Se hace el autopase, lo deja un hombre, deja el hombre en el camino, mete la cabeza a la gente de la otra ciudad, se mete Alan Rivera, se está juntando para que llegue amigo Ángelo López. Ahí está, mete un balonazo profundo. La gente en tu fuera de Alejandro Vázquez ahora quiere buscar, ahí está Castellucci se está juntando. Esta vez se viene nuevamente este Igor Rosales, se va al piso, nada con el juego de partido y se queda con la pelota el portero tomogastino Carlos Ortega. En fábrica de radiadores Fortaleza, no enfriamos por enfriar, sabemos cómo hacerlo. Reparación, mantención, venta y accesorios. Avenida Rendich, 5699, fono 37-3770. Otra vez anota Rodrigo Manara, 3-0 Puerto Montt sobre el equipo de O'Higgins de Rancagua. Y en Calama también se mueve el marcador, Cobreloa 3, Unión Española 2. Cobreloa 3, Unión Española 2, salió el gran salvador que ha sido esta temporada del cuadro Cobreloa, 2 anotaciones de Cristian Canío. Está ganando Cobreloa 3-2 al equipo de Unión Española. La duda está, ¿quién va a clasificar? Oiga, va perdiendo Huachipato. Gol de Melipilla, Cristian Muñoz, la nona, minuto 83. Se estaría quedando fuera de Huachipato, estaría ingresando Ñublense al repechaje. Atacando el conjunto de Antofagasta, pues se va a producir un cambio de cuadro antofagastino. Ahí está Buscun Claro, se viene con todo Madrid. Ahí está tocando para Marcelotto. Ahí es la parte de Marcelotto. Se va a jugar un cambio en el conjunto de Antofagastino. Atacando, que se jugará posición de adelanto. Ahora sí, espera un poquito el cambio. Y se va a ir en Antofagasta Bruno Martelotto, y va a ingresar Vladimir Guerrero en el cuadro de la segunda región. Está aguantando el resultado Fernando Díaz, se quiere ir con un triunfo. El técnico, ¿qué se dice? No seguiría la temporada 2008, recordemos que está jugando con 9 hombres Deportes de Antofagasta, con 11 lo hace el elenco de los Tachuagra ante las expulsiones de Arancibia y de Mauricio Donoso Yayo. Correcto. 45 cumplido, comienza a jugarse tiempo adicional, amigos oyentes. ¿Cuánto indicó ahí este señor Ray Hidalgo? Vamos a ver cuánto indicó, me parece que indicó ¿cuántos minutos me ha hecho cuenta? No importa, ya está. Atacando a la gente de Antofagasta, la tiene en el juego de terreno, la está reventando, la han ingresado. Me parece que es el Vladimir Guerrero, se viene con todo, otra vez Guerrero, que bien la ha quitado por segunda vez consecutiva, se junta ya con Cristian Morán. Con Cristian Morán, digo. Así es, efectivamente, se viene Morán ahora. Vamos a ver, ¿qué va a hacer Morán ahora? Se viene Morán profundo, buscando a Vázquez. Ahí está Vázquez, ahora alcanza a puntear la pelota. Alan Rivera Morán, que se va en lateral ofensivo para Antofagasta. Preuniversitario CUSE, la mejor alternativa educacional para llegar a la universidad. Pre-CUSE, del profesor Mario Quiroz López. Prat, 542, segundo piso. Excelente lateral, lo va a hacer efectivo René Bugueño para el cuarto Fagastino, muy en ofensiva, se compromete, ahí está Alejandro Vázquez, la puede tocar de con hombre en el camino, alcanza a pinchar la pelota, la toca para atrás, amigos oyentes, Cristian Morán, se juntó con el recién ingresado Vladimir Guerrero, la tiene el portero ahora, sale más allá de la zona penal Carlos Ortega, la está bajando de pectoral precisamente, amigos oyentes, Cristian Vera para el conjunto carbonífero, la va tocando para Castellucci, allá está Castellucci ahora, mete un balón profundo con borde Cerro, con 3-0 y con golpe de cabeza le devuelve la pelota Paulo Magaraes al portero Carlos Ortega. Salinas y Fabres tiene la marca automotriz más exitosa del mundo. Chevrolet, automóviles, camionetas y camiones. Visítenos en Pedro Aguirre Cerda 7022 Antofagasta. Chevrolet, siempre contigo. Bueno, que va por elevación, que tiene bastante largo, golpe de cabeza de Cristiano Oviedo ahora. Ahí está llegando, amigos oyentes, Ángelo López. Ya ha mirado, pasa la frontera, se interna en campo rival, se la está pidiendo por el sector izquierdo Roberto Silva. Se viene Silva ahora, lo está marcando Pablo Magaláes, le mete a la humanidad, ahí le quita la pelota, con falta, sí, de Roberto Silva, indicó con el partido, lanzamiento libre para Antofagasta. Región minera, región de todos, 3 medios de información, un periódico mensual, un portal de internet y un programa de radio. Región minera, región de todos. Se van a cumplir los 48 minutos ya de la segunda fracción, 93 del partido, ya ha mirado el yo del tiempo, el dios crono, el juez del partido, viene corriendo, ha levantado su mano derecha, el lanzamiento libre indirecto, ahí mete el físico, precisamente Alejandro Vázquez, la está bajando Ángelo López, ya ha mirado el cronómetro, juez del partido, Claudio Puga, ahí, atacando conjunto con el Bolívar, ya se mete en solo antagónico, asoma Vera, Luis Vera, abre la cancha, buscando Castellucci, alcanzó a meter René Bugueño en la pierna derecha, y terminó el partido. Ha terminado el partido, ha ganado Antofagasta por 2 goles a 1. Definitivamente baja la otra Definitivamente, digo, baja Lota Schwager y baja también Santiago Wanderer. Ofrece cámaras, neumáticos, reparaciones de bicicleta y accesorios en general. Y ahora luces potentes y llamativas. Atendido por su dueño, don Luis Parra Burgos. Volcán Socompa 1212, población Jorge Alessandri. Teléfono el 275-6128. La mejor calidad y economía. Recuerde, los alumnos que egresan de octavo año del Colegio Metodista Lagunillas aseguran continuidad en estudios, en enseñanza media en nuestro liceo industrial con becas de estudio. Minimarques Carlito, desde siempre en Puchoco Schwager, abarrotes en general, vinos y licores, empanadas todos los domingos, atendido por Rubén Villablanca, siempre junto al deporte. Codescar, una instancia real para el crecimiento académico que dirige el concejal José Suazo Muñoz. Seriedad y excelentes resultados en este preuniversitario. Los Carrera 201, el teléfono es el 271-1131. Manuel Contreras, un contratista serio y profesional, siempre apoyando a Lota Schwager. Estamos junto a Sintonía Deportiva, un nuevo concepto en cambio de aceite, ahora con asesoría. Revise gratis el estado de su vehículo en Seregran. Seregran, Juan Antonio Ríos, 2291, frente a Lagunillas 2. Sea previsor, guarde leña para cuando llegue el frío. Comercial Los Aromos ofrece la mejor leña nativa, eucaliptus y aromo. Reparto a domicilio, llamando al número el 275-3888. Juan Antonio Ríos, 2231, está Comercial Los Aromos, siempre dando calor a su hogar. Esta es Sintonía Deportiva. Don Pedro Infante en la Feria Libre siempre ofrece novedades, herramientas, radios, relojes, antenas, artículos para el hogar y la formidable ducha Family Lorenzetti. Ah, no te olvides que tiene los respectivos repuestos. Ahora con su nuevo local, Aníbal Pinto, número 11, sector Feria, en Lota. En primavera nacen las flores y las mejores son apartadas para Florería Martín. Paola Castro y María Beiza les esperan en Manuel Montt, 146, a pasos del mercado municipal. Supermercado Dennis le ofrece el más surtido stock de abarrotes, bebidas y licores. Además, servicio de fotocopiado. Ah, y para refrescarse, los mejores helados. No camine más. Los mejores precios están en Supermercado Dennis, a paso de Escuela Rosita Renar, en Camilo Olavarría. Esta es Sintonía Deportiva. Bueno, la pelota, que custodia la Universidad Marín, la portería norte, y nuevamente indica que va a ser la número 7 para el Tofagasta. En el deporte, juego limpio. Esta es Sintonía Deportiva, las mejores fotografías para pasaportes, también para lo que es licencias de conducir, las encuentra en los Carreras 730 frente a la Municipalidad de Incoronel, y en la Sancilla 1560 Lagunilla 3. Esta es Sintonía Deportiva. Pelota, ahí está, sacando el balón, queda por elevación, se mueve cerca del punto penal, se está sacando la gente de Tofagasta y se está cobrando una posición de adelanto, sí señor, de la ofensiva de Tofagastina, lanzamiento de indirecto para Lota. Antofagasta vuelve a tener... ¿Sabe usted lo que va a ocurrir este fin de semana en Cornell? Ingrese a internet www.queviene.cl, esta es Sintonía Deportiva. Tocando, suavecito, la gente de Antofagasta, le digo de Lota, Claudio Mora con la esférica, ahí está, no alcanzaba a llegar... Cristian Vera, llega primeramente Cristian Oviedo, puro Cristian, hermano, ahí en el Tofagasta y también en López Suárez. Golpe de cabeza, le entrega Paulo Magaláes al portero Carlos Ortega. Este le sale con mano derecha, balón dirigido, buscando por la izquierda. En el Chinquihue de Puerto Montt, lamentablemente, para el local aumenta Talma, Puerto Montt 2, O'Higgins de Rancagua 0. Cuando se comete la parte y hay una amarilla precisamente para Igor González, pelota. Se sigue. Por cosas del fútbol, la última hora, perdimos puntos en casa de local. Yo pienso que el gran error nuestro, como fue la parte gerencial, el no haber dejado un cubo para haber traído un poco más de jugadores, porque con el plantel que tenía Lota no era como para aguantar un campeonato de tanta fecha. Bueno, le queremos agradecer su contacto, señor, desde la comuna de Lota. Y bueno, la tristeza que nos embarga a todos, ¿no es cierto? Así que le agradecemos este contacto, muchas gracias por llamarnos. ¿Sí? Señor, ¿sí? Ojalá que si el equipo lo sigamos apoyando, lo hincha en segunda división, ahí tenemos el caso de Ranger que bajó y subió. Correcto. En una de esas se da la cosa y podemos subir al tiro y hacer las cosas bien. Bueno, eso es lo más importante, ¿eh? Decirle a los hinchas que, aun cuando se vive un momento amargo, un momento triste, una situación complicada, una situación compleja, hay que apoyar al cuadro de la Lamparita. Correcto. Porque de todas maneras se lo merece. Yo creo que estas últimas fechas demostró que podía estar para algo más. Le penan algunos puntos perdidos por ahí, pero bueno, ¿qué hacerle? Ya hay que mirar hacia la primera vez. Le agradecemos nuevamente ya, el contacto. Muchas gracias, señor. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba el momento y el llamado también. Desde Lota se comunicaban con nosotros. Sí que lo llamamos porque tenemos línea abierta 271-1692 para contarnos lo que está sucediendo por las mentes, por los corazones de los hinchas a esta hora, cuando ya está concluido el encuentro en Antofagasta y estamos con un nuevo contacto. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Manuel Palma. Don Manuel Palma, ¿de dónde nos llama? De la población Manuel. Pablo Neruda, coronel. Manuel, cuéntenos cuál es su impresión, cuál es su sentimiento a esta hora. Uy, estoy harto amargado, oiga. Acompañamos a los de Soga de todas partes. Aquí el principal culpable es don Temistocle Reyes. Él dejó, principalmente, el empezar el campeonato, dejó ir al Limensa y al Pato Morales. ¿Por qué no lo dejó en el plantel? Y después, con lo que decía el caballero antes, ha ocupado todos los cupos para haber aguantado para la segunda rueda, poiga. Da una rabia, una pena. Los jugadores se la jugaron toda la cancha. Exacto. Bueno, estoy enrabiado, estoy apenado con Milo Tachuaque. El Víctor Merelo no ganó, mucho tiempo estuvo en el plantel también, no ganó nada. Ahora Viné se la jugó toda. A los cabros, los que queden en segunda, lo vamos a acompañar igual. Hacer un buen equipo para subir al tiro, ¿sabes? Como hizo el Ranger ahora que está subiendo. Eso es importante, don Manuel, ¿eh? La compañía del hincha sí. Es importante aún en estos momentos difíciles, en estos momentos duros que estamos viviendo todos los que nos apasiona el fútbol y que nos apasiona el cuadro de la Lamparita. Algunos que somos adoptados por esta tierra tenemos el mismo sentimiento que tiene usted de dolor y de pena por la situación que vive, pero lo importante es mirar con fe y esperanza el futuro. Sí, pues ya estamos resignados ya en segunda, hay que acompañar al equipo para volver, ojalá que subamos al tiro a primero, ¿sabes? Eso sería. Perfecto, don Manuel, le agradecemos gracias. El contacto, muchas gracias, fuerza también para superar este momento complejo. Ahí están los llamados que nos están llegando a esta hora a través del 271-1692, sintonía tremenda esta tarde en lo que ha sido este encuentro. Lamentablemente hemos tenido que seguir esta derrota del cuadro de Lota Schwager, el cuadro de la Lamparita en la primera región ante el cuadro de Antofagasta. Tenemos otro llamado en línea, buenas tardes. ¿Aló? Sí, ¿con quién tenemos el gusto? David. Don David, ¿de dónde me está llamando? De Coronel Lagunilla. De Lagunillas, David, ¿cuál es el sentimiento a esta hora? Bueno, estamos muy tristes, los lotinos dimos lo mejor de nosotros y bueno, estuvimos todos aquí, estamos aquí con mi familia apoyando a los Tachuaguer hasta el final, pero aunque hayamos perdido, no se pudo. Y esto más bien, más que una cosa de deporte, fue una cosa de la directiva. Según mis pensamientos, gracias a ellos estamos en segunda y bueno, ojalá demos buena pelea en segunda, con buenos jugadores, ojalá no se nos vayan mucho y espero que seamos mejores en segunda, como lo fuimos en primera, que fuimos malos, gracias a la directiva, tuvimos varios cambios de entrenadores, pasando por Nichipurut, el Chueco Merelo, Tapia y ahora el señor Viné, pero esto no es de jugadores, no es de, dimos lo mejor de nosotros, Estrapini, Sarabia, Silva, todos ellos dieron lo mejor. Estuvieron luchando hasta el final, pero esto fue por cosa de directiva. Me gustaría darle un mensaje al señor Bernardo Ulloa. Señor Bernardo, muchas gracias a usted, estamos en segunda hora. Bueno, ahí está el sentimiento de los hinchas. Gracias, David, nos llama de Lagunillas. Entonces, agradecido, fuerza a todo el mundo que nos sigue a esta hora la transmisión de Sintonía Deportiva. Siguen los llamados, hemos sido primera sintonía, hemos traído en directo la transmisión desde Arica a través de Radio Actual 95.1 Mundo Deportes y su director don Miguel Serrano, al cual le agradecemos por habernos sintonizado. Tenemos otro llamado telefónico. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Mauricio. Mauricio, ¿dónde nos llama? De Los Rojas. De Los Rojas, Mauricio, el sentimiento. Queremos que usted se exprese a esta hora. Puta, triste porque vemos reflejado una gran derrota que yo creo que no pasa por los jugadores, no pasa por la hinchada, es simplemente culpa de los de los directivos. Gracias al señor Temístocles Reyes, gracias al señor Bernardo Ulloa, que por un juego de cabros chicos que se tiraban la pelota para allá, para acá, que querían hacerse dueños de una institución que no les pertenece, que les pertenece a todos los, a toda la gente minera, a toda la gente lota, coronel, no supieron llevar este barco a un buen puerto. Y ahora estamos aquí en la B, triste, pero yo creo que vamos a sacar fuerza y vamos a seguir adelante. Nosotros seguiremos apoyando a la institución en el estadio, apoyando a los jugadores que vengan. Y nada, triste, triste por el descenso. Muchas gracias, señor Reyes, señor Ulloa, por el regalo que nos dieron de Navidad. Eso sería, ¿no? Bueno, don Mauricio, le agradecemos el contacto. Ahí están los llamados telefónicos a esta hora. Mauricio nos llamaba de Los Rojas. Tenemos y seguimos recibiendo contactos a esta hora porque queremos tener el sentimiento de ustedes. Recuerde que nos sintonizan también a través de www.radiodinamica.cl, a través de todo el mundo, y tenemos un contacto, a ver si podemos bajar el receptor por ahí sí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Bueno, señor Torres, ¿de dónde nos está llamando? De acá, de Camino Nuevo, la colonia, Cerro Obligado. Perfecto, de Cerro Obligado. ¿Cuál es el sentimiento hasta ahora en ese sector? Tristeza, amargura, como decía recién el socio que habló, lo mismo que él, tenemos todo, porque por un sinvergüenza que llegó de Santiago a robarlo todo, lo que es llevar a los Tazuáquer en el corazón. Usted sabe que nosotros como mineros, toda la vida hemos llegado a los Tachuagas. No le echamos la culpa al equipo, a los jugadores. De ellos estamos contentos por todo lo que hicieron en esta fecha deportiva. Pero al presidente, al sinvergüenza, al ladrón, al estafador ese que vino, pedimos que por favor se vaya y que ojalá no llegue a la zona minera, porque él sabe cómo le va a ir, porque eso es lo que quería él, de vuelta a tener a los Tachuagas en el exceso. Señores socios que lo están escuchando en esta hora, amigo Luis Rifo, ojalá que tengamos una reunión entre los socios y que formemos una nueva directiva. Ya ese sinvergüenza, sacarlo a la raza, que de acá de la zona de Pinera, por la bronca, está a favor. Muchas gracias. Saludo a todos los jugadores, que estamos contentos, que no los vamos a dejar de apoyar, porque sabemos que la próxima fecha, de vuelta vamos a ir a primera. Gracias, señor. Bueno, muchas gracias, señor Torres. Nos llamaba de la colonia Cerro Obligado. Vamos a pedir.